La palma, los negros que le cabe la joda. La palma, la pipa que le cabe la joda. Con video y re viola. Yo te voy a esperar y cuando vos salgas me vas a encontrar. Mis puños y tus dientes te van a aterrizar. Yo sé que voy a entrar con esa patita y también que nunca pisaste una villa. Ahora vas a ver, ahora vas a aprender que el negro pega fuerte y se te va a doler. Y no pongas excusas, se te trató el vicino y no te refugies atrás de un patrullero. No pongas excusas, se te trató el vicino, no te refugies atrás de un patrullero. Callejero, que se paran de mano en la calle. Párate de mano, párate de mano, párate de mano, párate de mano, párate de mano, párate de mano. Párate de mano, párate de mano.